Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas en La Place. Muy, pero muy, buenas tardes, buenas noches y buenos días a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que está escuchando el programa Aire Puro en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso y la Radio Lafkenche del Litoral Central, ambas en el 87.7 FM a la izquierda del dial. También en las distintas plataformas, radios y medios que nos retransmiten. Este es el programa Aire Puro número 769 y viene con varias cositas. Vamos a partir de hecho con el segundo encuentro cultural campesino realizado por la Escuela Superior Campesina Ismenia Ortiz Lizama, que se realizó el pasado viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de enero. Acá vamos a compartir entrevistas, por ejemplo, a María Teresa Muñoz, académica de la Universidad Católica del Maule, sobre los efectos de los plaguicidas en la salud humana en el Maule. Entrevista a Ainat Gárate, trabajador social, respecto de la tesis de título sobre vulneración de derecho humano y acceso al agua. Y también entrevista a Valesca Olates, directora de la Escuela Campesina Ismenia Ortiz Lizama, haciendo un balance de la actividad. También vamos a tener entrevista al académico de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Juan Enrique Quique Ortega, con quien conversamos sobre el informe Más Democracia, Más Pluralidad, Más Voces. No me acuerdo si era así el nombre del informe, pero un informe realizado para dar cuenta al gobierno sobre el ecosistema de los medios de comunicación y la necesidad de reforzar algunas áreas y líneas de trabajo. Una interesante conversación tuvimos ahí con el Quique Ortega. Además, la MEL se manda un reporte sobre la ley que habilita los servicios de la biodiversidad y las áreas protegidas, un anhelo que se busca hace mucho tiempo, resguardar distintos rincones, espacios y territorios naturales que tienen un valor ecosistémico súper importante, y acá un reporte al respecto. Y también la celebración de la gente del movimiento contra la termoeléctrica en Quebradilla, La Ligua, porque celebran un fallo importante que les da el favor a las comunidades y a las organizaciones en contra de esta iniciativa que se quiere desarrollar de termoelectricidad. Sí, están escuchando bien, termoelectricidad en este pleno siglo XXI, con todas las dificultades ambientales que se tienen al respecto. Esas cuatro cosas matizadas por buena música y cuñas conscientes. Les repito entonces, la escuela campesina que se realizó en el Maule, después la conversación con Quique Ortega sobre el informe realizado por tres universidades entregado a la Secretaría General de Gobierno, luego sobre la ley de servicio de la biodiversidad y áreas protegidas, y finalizamos con el reporte que nos hacen desde La Ligua sobre la situación que está sucediendo o la etapa en la que está el conflicto socioambiental contra la termoeléctrica. Este es el Aire Puro número 769. Usa la conciencia, latino. No la dejes que se te duerma. No la dejes que muera. Pretendes recoger, siembra. Si pretendes cosechar, es que de acuerdo a la semilla, así serán los frutos que recogerás. Siembra si pretendes alcanzar lo que el futuro te traerá. Pero no olvides que de acuerdo a la semilla, así serán los frutos que recogerás. Siembra. ¡Voy! Te dé por vencido. Siempre, siempre y tú verás. Siempre, siempre y tú vas a ver. Cuando lo malo te turbe y te nuble el corazón, piensa en América Latina y repite mi pregón. Siempre, siempre y tú verás. Prepárate. Siempre, siempre y tú vas a ver. Y de acuerdo a la semilla, así nacerán los frutos. Betances, en la unión es del futuro. Con fe, siempre, siempre y tú verás. Con fe, siempre, siempre y tú vas a ver. Hermano latino, con fe y siempre adelante. Y utiliza la conciencia para hacer un mundo mejor. Siempre, siempre ya vienen los tiempos siempre, buenos. Siempre el día de la redención. Siempre, siempre y cuando llamen los pueblos, siempre, siempre responde de corazón. Siempre, siempre el cambio llegará. Siembra cariño, siembra humildad y da frutos de esperanza a los que vienen detrás. No, gracias, Rubén. Gracias, Willy. Conciencia, familia. Estás escuchando Aire Puro. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Dónde será en Aire Puro? Nos encontramos en la comuna de Palquibudis, sector de Fundo del Corazón, en el segundo encuentro cultural campesino que se está desarrollando en la Escuela Campesina Ismenia Ortiz Lizama. Vamos a conversar sobre una muy interesante investigación sobre temas de plaguicidas y exposición a personas de estos químicos que bueno, en la región del Maule son habituales. Profesora, su nombre antes que todo. María Teresa Muñoz, Yo soy académica de la Universidad Católica del Maule. Súper bien. Cuéntenos, por favor, a grandes rasgos, ¿de qué se trata la investigación? Que entiendo que viene desde ya un periodo de tiempo y en qué estamos hoy día con el tema. Bueno, lo que hoy día yo presenté era sobre la exposición a plaguicida y el efecto en la salud en niños en zonas rurales. ¿Por qué nos interesa puntualmente eso? Porque nosotros a lo largo del tiempo, ya llevamos más de 10 años investigando sobre este tema, y hemos encontrado que los niños que sobre todo viven en zonas rurales están expuestos no solo por el consumo de vegetales que traen residuos de plaguicidas, que también lo hemos encontrado en niños que viven en zonas urbanas, sino que también están expuestos por el tema de que cerca de donde estudian o donde viven aplican plaguicidas, y al mismo tiempo que muchas veces estos plaguicidas se aplican en el hogar, en algunas plagas que se dan producto, por ejemplo, de que viven cerca de una avícola o de alguna ganadera, de que también provoca malos olores y atrae también insectos. Entonces, hay un tema ahí que nosotros nos dimos cuenta de que falta conocimiento, falta fiscalización, falta orientación, ¿ya?, en la zona rural, y sobre todo de que las comunidades sepan los efectos que tienen los plaguicidas en la salud humana. Y en este caso los agrotóxicos, obviamente, tal, que es lo que a nosotros nos preocupa, traen consecuencias en la salud, en los niños, sobre todo en su desarrollo, en el aprendizaje, en la manera en cómo ellos comprenden, en la escuela, por ejemplo, también está vinculado al déficit atencional con hiperactividad. Y hay estudios también internacionales que han demostrado que a más temprana exposición, es decir, en las etapas prenatales, puede provocar alteración a nivel de la estructura cerebral. Entonces, eso es lo que, por eso principalmente nos preocupan los niños. Pero lógicamente, si una persona está expuesta a bajas dosis a lo largo de la vida, puede desarrollar otras enfermedades, ya que es lo que justamente hablábamos, que se ha visto en trabajadores agrícolas, que están asociados a cáncer, a enfermedades motoras, también a dificultades endocrinas y genotoxicidad. Sí, bueno, como comentábamos, acá la zona del Maule particularmente tiene mucho muchos cultivos, bueno, como una zona agrícola. Quizá podríamos conversar de qué método científico, qué parte de ciencia se habla para abordar esas partes, y también después conversar un poquito de la relación que tienen ustedes con la comunidad, que también está bien interesante, cómo llevan este lenguaje científico y cómo ustedes van al lenguaje también de las personas, de los niños y de las niñas. Sí, bueno, nosotros los estudios que hemos hecho, hemos evaluado la exposición a plaguicida a través de metabolitos de plaguicidas en la orina. ¿Ya? Entonces eso nosotros lo hemos pesquisado, hemos hecho seguimiento a lo largo del tiempo, y más que nada nos hemos concentrado en lo que es la exposición e identificar las rutas por las cuales están más expuestos los niños. Y lo que nosotros hemos encontrado es que los niños están principalmente expuestos a metabolitos órganos fosforados, o sea, a plaguicidas órganos fosforados, a piretroides y a herbicidas, donde los órganos fosforados son los que más se observan con las más altas concentraciones, seguido de los piretroides. Y esto estaría asociado, primero que nada, a la época del año, es decir, a más cercano del verano hay mayor presencia de estos metabolitos. A menos distancia de la vivienda y de la escuela, a un predio agrícola que aplique plaguicida, al consumo de frutas, sobre todo en los colegios, que traen residuos de estos plaguicidas, y el hecho de estar aplicando plaguicida en el hogar. Entonces hay diversas fuentes. ¿Ya? Comparado los resultados de los niños con otros estudios internacionales, las concentraciones están mucho más altas de aquellos estudios donde han encontrado niños que presentan alteraciones cognitivas. Entonces, por eso nosotros hemos hecho fuertemente la alerta con respecto a la presencia de estos plaguicidas o de estos metabolitos en la orina de los niños. Y esto lo hemos analizado en laboratorios en Estados Unidos, donde se han dado los resultados. Nosotros igual los hemos informado a las autoridades, como para que se puedan tomar medidas de protección y se puedan hacer fiscalizaciones con más fuerza en las zonas donde están cercanas a estos predios agrícolas o a estas condiciones que nosotros hemos identificado que son factores de riesgo. Por otro lado, nosotros aplicamos talleres a la comunidad, talleres educativos que están tanto orientados para los niños como para los trabajadores, y encontramos que aquellos talleres permitían aumentar, o sea, para los padres, aumentar la percepción de riesgo de la exposición a plaguicida, y la comunidad tomaba más medidas de resguardo. Entonces ellos tenían más conducta autoprotectora, comunicaban más el riesgo, tomaban más conciencia también, evitaban el uso de plaguicidas dentro del hogar, trataban de evitar también la exposición de los niños cercano a las viviendas. Sin embargo, pese a que nosotros desarrollamos estos talleres y entregamos, digamos, estas recomendaciones, no son suficientes si es que no se toman medidas más restrictivas desde la autoridad y al mismo tiempo se hacen fiscalizaciones más precisas con respecto a lo que la gente está expuesta. La gente relata de que están en sus casas y aplican sin avisarles desde los predios alrededor. Nadie les informa qué plaguicidas están usando. Por otro lado, tampoco en el momento que hacen las denuncias no llegan las autoridades a fiscalizar inmediatamente. Entonces eso hace ver que si bien Chile todavía está avanzando en la prohibición de estos plaguicidas, se ha dado, por ejemplo, la prohibición del clorpirifos recientemente, se ha dado la prohibición de la sinfometil, del metidatión, que son plaguicidas muy peligrosos. Sin embargo, creemos que no es suficiente, sino también se educa a la comunidad y no se entregan estas medidas de protección y fiscalización. Y por otro lado, quedan otros plaguicidas que todavía se están usando y vendiendo en el mercado que son peligrosos, como el diacinón, que era lo que en la charla les comenté en su momento. Claro, en términos ahí de quizás de cosas súper concretas, usted proponía unas conclusiones bien, bien precisas. O sea, hablábamos también de lo que del rol del INDAP. Sí. Entonces, por ejemplo, bueno, quizás nombrar nuevamente cuáles son los plaguicidas que efectivamente están prohibidos, que hay que ponerle atención, sí, porque las personas aplican habitualmente, digamos, en el campo. Sí. Entonces ahí hay un tema de lenguaje y un tema de, bueno, de comunicación que hay que hacer. Entonces, ¿cuáles son así bien precisamente el estado de estos plaguicidas en prohibición o por prohibir, que también es parte de su trabajo? ¿Y qué pasa con el INDAP? ¿Cuál es la posición que tiene ahí? Bueno, recientemente se han prohibido 4 plaguicidas peligrosos, recién, este año. Entre ellos está el clorpirifo, el paraquat, que es un herbicida también que es bien peligroso, está prohibido en varias partes del mundo y en Chile todavía se aplica, que es cancerígeno. Y el clorpirifo, que muestra, digamos, no solo cáncer, sino también estos efectos neurocognitivos que ocurren a temprana infancia. Por otro lado, antes ya se había prohibido los otros organofosforados que yo mencionaba, que son altamente peligrosos, tanto a nivel de la salud asociada al cáncer, como también genotóxico. Nosotros creemos que tiene que seguir avanzando estas restricciones, pero no solo prohibir la venta y producción de estos plaguicidas, sino que también ver otras alternativas que sean orientadas a elementos más agroecológicos, también a lo que es el trabajo de la agricultura de precisión, lo que significa también capacitar más a los mismos funcionarios del INDAP, por ejemplo, para que puedan dar estas alternativas diferentes, que no sea estar usando aquellos agrotóxicos sintéticos que son peligrosos para la salud, y ver los bioplaguicidas, que se les denomina. Y por supuesto que creemos que el INDAP es clave, porque justamente es la pequeña y mediana agricultura campesina en la que no se fiscaliza qué químicos están usando. Entonces, son los que están, no solo ellos están en riesgo, ellos como su familia y su salud, sino que también la comunidad que está alrededor, que está lamentablemente expuesta de manera indirecta y no puede hacer nada. ¿Ya? Y porque nadie va a ver efectivamente qué están aplicando, si están cumpliendo con las medidas de protección, con las leyes. Entonces, si el INDAP, que es la figura que está directamente trabajando con ellos, tiene ese rol más fuerte y orienta a disminuir el uso de estos agroquímicos más peligrosos, va a haber, por supuesto, un efecto multiplicador. Y las familias, no solo que producen, se van a ver beneficiadas con estar menos expuestos, sino y van a tener productos de mejor calidad, sino también los vecinos y quienes consumen. Y todos nosotros, porque al final todos nosotros estamos consumiendo esa fruta que produce en nuestra región el pequeño y el mediano agricultor. Porque hoy en día una persona, una escuela, una familia que se ve expuesta a una fumigación o una aplicación de estos plaguicidas que le afecta, ¿cuáles son los canales de denuncia y qué puede hacer? Tiene que hacer la denuncia a la Seremi de Salud, pero en general a veces demoran. De hecho, acá la gente contaba su experiencia y demoran días. Uh-huh. Lógico que en día ya no va a estar el problema, entonces sugerencia, uh-huh, sacar fotos, tomar videos, ¿ya? Hacer registros de la situación. Si hay sintomatología de intoxicación, inmediatamente ir a un centro de salud más próximo para que se pueda tomar la denuncia. O sea, el centro de salud está obligado a hacer la notificación, ¿ya? Por el tema de la exposición a plaguicida. Y por otro lado, hacer el contacto con los teléfonos de la Seremi inmediatamente o a través de la ORI, la página web, para enviar toda la evidencia y el reclamo. Cosa de que hay veces que llegan inmediatamente, otras veces demoran, pero si no se tiene las evidencias, no se tiene, digamos, el resguardo de tomar esa foto o tomar los videos, claro, no van a llegar a fiscalizar. Uh-huh. Y esto, si se repite en el tiempo, con mayor razón. Claro. Y por supuesto también está el Servicio Agrícola Ganadero, que se pueden hacer las denuncias y pueden estar ellos, entrar al fondo y ver, pero lo más inmediato es la Seremi Salud. Ya, profesora, muchas gracias. A modo de conclusión, ¿en qué página de internet, redes podríamos encontrar información? Sí. Bueno, en la página de la universidad se pueden encontrar información con respecto a los talleres que nosotros desarrollamos de plaguicida. Ustedes también pueden buscar en la página de la universidad www.portalucm.cl. Pueden ustedes acceder ahí a una parte que dice Vicerrectoría de Investigación, Investigación, y ahí están los talleres que nosotros desarrollamos en las comunidades educativas para poder prevenir la exposición a plaguicida. ¿Sí? Súper, muchas gracias. ¿Listo? Gracias a ti. Chao. Mi nombre es Pablo Galeano, yo soy de Uruguay, pertenezco a una organización que se llama Redes Amigos de la Tierra y soy parte de la Coordinación Nacional de la Red de Semillas Nativas y Criollas de Uruguay. También soy docente de la Facultad de Química de la Universidad de la República y estás escuchando Aire Puro. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Continuamos acá en el encuentro cultural campesino de la Escuela Ismenia Ortiz Lizama, en Palquiudis, en la región del Maule, comuna de Rauco. Vamos a conversar ahora con Alnat Gárate, quien nos va a dar cuenta de una tesis de titulación para ser trabajador social, que tiene que ver con temas normativos, agua y derechos humanos. ¿Cierto, Alnat? ¿Cómo estás? Hola, Nicolás. Gracias por la invitación. Y básicamente, bueno, tomando la invitación que hizo la Escuela Campesina a su encuentro, di a conocer este trabajo, o sea, haciendo apronte de lo que fue mi trabajo de investigación de título, que fue en torno a vulneración de derecho humano al agua, tomando estudios de caso dentro de la comuna de Curicó, Teno, y parte de la provincia de Talca, que nos dieron algunas luces de cómo se fueron dando o expresando la problemática en torno a riego y a acceso a agua potable. Ahí se dio un poco trabajamos la investigación muy fuerte por el ámbito normativo del marco institucional, que sabemos el código de agua que establece el año 81 la separación de la propiedad de la tierra y la propiedad del agua. Mencionamos también de que aquí se genera esta figura de los derechos de aprovechamiento, de uso consultivo y no consultivo, los primeros empleados para la agricultura y los segundos para la generación hidroeléctrica y otros aspectos. Hablábamos también de... Tratamos el enfoque de derecho humano que tiene fuerte componente de no, la no discriminación, el acceso a la información, los principios que promueven la participación y el acceso a la gente. Y en eso fuimos hilando un trabajo, el cual tardó un tiempo así, entre un año y medio, dos años, el cual hicimos varios levantamientos, información, nos respondieron, hubo muchas dificultades con la pandemia en que nos respondieran los encuestados, o sea, los entrevistados, las preguntas. Tuve muchos casos que eran de interés, que no me respondieron ante las peticiones, entonces tuve que ir descartando varios casos que consideraba de interés y relevancia, y no obstante pudimos ir identificando casos más locales que tuvieron una repercusión bastante significativa, y ahí surge un poco esta vertiente, por una parte, de cómo se va la dificultad del agua potable. Casos como, no sé, cooperativas de agua potable rural que les llega agua por camión aljibe, y y no obstante de estar a pocos metros de esta expansión de las ciudades, se encuentran de que la matriz de agua potable no le corresponde a estas comunidades rurales, puesto que no están dentro del plano regulador. Se suscitan varias y estando a menos de 100 o 200 metros, entonces se surgen ahí esta inequidad en torno al acceso. Y por otro lado, el acceso al agua para riego, que fue un caso bien, bien paradigmático de cómo se va expresando la vulneración en torno a el agua en los canales, ya que en un predio o en varios predios el paso de la servidumbre del agua corresponde a temas entre particulares, y ahí la asociación de canalistas o cualquier organización que vele por el tema de la comunidad del agua no se puede inmiscuir, y esta dicotomía se judicializó. Y el aspecto de los resultados que se dieron fueron bastante categórico y desfavorable a las comunidades de agua que estaban luchando por su derecho al agua. Y ese fue el caso de estudio que tú tomaste, y después de haber hecho esta revisión, o sea, en la revisión general de casos había mucho instancias de vulneración de derechos humanos con respecto al agua, y tú tomaste este caso. O sea, te pregunto, en el fondo, hay en la revisión que hiciste hay hartos casos, y tú tomaste este de los canalistas. Es que pusimos especial atención en este por la riqueza informativa que nos proporcionó los entrevistados. Y el otro de la comunidad afectada por el tema de agua potable. Ya los demás fueron respondiendo de acuerdo a su caso, a sus realidades particulares, pero no nos pudieron ir dando luces o claves de cómo ir estableciendo relaciones o nuevos problemáticos con lo que estábamos trabajando nosotros con nuestro área de interés. Entonces ahí pudimos ir profundizando. Eso fue, bueno, una de las dificultades en torno a la pandemia, de que tuvimos que realizar entrevistas vía correo electrónico, y nos generó una dificultad operativa que a la hora de establecer estos resultados, y que desequilibró un poco un trabajo de corte cualitativo. No obstante, es un estudio experimental buscando que esta metodología de trabajo que permitió hacerle este levantamiento permita ir conociendo otras realidades, y que sirva también como herramienta para estos otros casos que se puedan suscitar. ¿Y cuál fue el resultado en definitiva de tu estudio? Que la vulneración del derecho humano en el agua en el Maule se expresa no con la intensidad que podría darse en los territorios sobre el sacrificio. Hablemos de provincia de Petorca, o con la intensidad de los lugares que están en el norte grande o norte chico, pero se expresan con una particularidad que muy, muy acotada, con más que visibilizarla hacia a los medios, son luchas más particulares, o sea, más grupales y menos, con menor visibilización de los, y en eso igual hay que poner atención que estos territorios, llámese en el caso de Teno, que hubo una persona dilucidan que este tipo de acción, o sea, no estamos en una escala de sensibilización compartida, a diferencia de otros lugares que más se comparte más, y tenemos una capacidad de empujar hacia un objetivo común. Aquí nos falta estamos en una escala más baja para poder ir agrupándonos para empujar este carro. Entonces es eso a nivel de agua, en los casos que se identificó que eran más más grupales a nivel de vecinos. O sea, es el entorno a objetivos micro, y que no tuvieron necesariamente un impacto más, así más, por decirte, a nivel de provincia de Curicó, que tuvieran así más comunes. A diferencia de cómo se suscitaba en el Valle del Huasco, por ejemplo, cuando estaba la lucha freirina, que iba gente de la cordillera y que se alineaban así, llegó a darse un movimiento fuerte así, Huasco, Freirina, Alto del Carmen. Acá están todavía así a nivel más micro, más... En ese sentido, quizá una proyección de tu trabajo podría tener que ver con esa sensibilización más amplia, por ejemplo, o qué ves tú como objetivo de más largo alcance, o como proyección de tu trabajo, y sobre la misma, ¿cómo esperas difundir este trabajo que está recién saliendo? Mira, básicamente, bueno, respondiendo lo primero, es que este es un estudio exploratorio buscando ir hilando un relato con respecto a cómo se puede expresar la vulneración del derecho humano al agua en un área emergente que está así todavía no tan empapada, así instalada aquí en la región. O sea, todos hablamos de cambio climático, todo se habla, pero como tal, todavía se vivencia en los campos, y si la gente abre la llave en la ciudad, no existe. Entonces, la clave acá, así como para ir respondiendo este aspecto, que otra gente tome estas preguntas que surgen de este estudio, y que las puedan replicar en sus respectivas realidades, para ir estableciendo algunos diagnósticos para ir esclareciendo más el cómo están las distintas realidades, y así ir armando un panorama. Porque así, como para también viniendo acá a la escuela campesina, buscaba ese espacio, o sea, buscaba presentar estos resultados, pues buscar también que esto también pueda replicarse acá a una escala más micro, con los distintos grupos que están aquí, y que puedan de alguna forma también establecer así de qué manera se puede ir viendo esto de poder, más que hablar de vulneración, también de empoderarnos de nuestra propia realidad. Super. Alnat, y ya para finalizar, redes sociales o redes virtuales también, o mecanismos por los que podemos quizás conocer un poco de tu trabajo, u otras informaciones con las que tú trabajas, que entendemos que también son múltiples. Mira, básicamente hace algunos años... No estoy activamente trabajando ahí, creé una plataforma que se llama Red Ambiental Mataquito, buscando generar esta apuesta de valor de la cuenca del Mataquito con las problemáticas socioambientales. Esta plataforma lleva cerca de 10 años, y la cual estoy trabajando para desarrollar un contraste de cómo ha ido evolucionando este mapa, por decirlo de alguna forma, de los casos de incidencia provincial en Curicó provincia con respecto a impactos ambientales. Hablamos, no sé, pues, distintos casos que he podido seguir en Los Queñes, con el tema del embalse, las centrales de paso, que también tiene una historicidad. El desastre del radar Siete Tazas, que ocurrió hace el 2012, y que ha ido suscitándose varios casos así derivados de esto. Por ejemplo, las parcelaciones, que se fueron dando con los particulares que no pudieron avanzar en sus intereses empresariales por el lado sur del Parque Nacional. por el lado, por estos últimos años también con el tema de la del complejo de torres de alta tensión de en la zona costa, que es un proyecto interregional que es super, de super alto impacto, y que esto va mancomunado además con un tema de proyectos anexos al tendido eléctrico en la zona costa, que ya se está haciendo entrever con los enjambres fotovoltaicos, con los proyectos a gran escala de paneles solares. Uno por ejemplo acá es el Sol de Caones, que la tendencia indicaría que los proyectos, en vez de ir fragmentados o así parcializados, irían hacia a grandes proyectos de una, por el fin de que de ahorrar el tema económico, que va a ser la tendencia en energía renovable, ¿ya? Ese tipo de casos seguimos en la plataforma Red Ambiental Mataquito, la cual se puede encontrar principalmente en Facebook. Hay un blog, redambientalmataquito.blogspot.com, y bueno, como es un proyecto más que nada personal, como una bitácora de trabajo, este proyecto lo sigo manteniendo, como un poco dando a conocer este tipo de alcance. Súper bien, ¿no? Para dar cuenta de lo que está pasando acá en la región del Maule, pues, para estar ahí dentro del panorama de las organizaciones del resto de Chile. Muchas gracias, Alnat. Quedamos ahí en contacto y que seguir conversando. Pues, te agradezco la entrevista. Sí, en cualquier otra oportunidad estamos abiertos y llanos a seguir conversando y tratando otras áreas de interés que nos puedan abocar por temas de medio ambiente, territorio y conflicto. Sí, abierto. Muchas gracias. Gracias. Daré un saludo especial hoy haciéndome presente con la décima consciente y su canto sin igual. Digo desde el litoral, tranquilito, sin apuro, que aunque viene un tiempo duro, seguiremos trabajando y por supuesto escuchando en la radio el aire puro. Brindaré por la hermosura que marcan con su presencia, por el cariño y la ciencia que muestran con su ternura. Es la más bella figura que en el mundo se define. Ellas son los querubines que nos entregan amores, las mujeres son las flores que embellecen los jardines. ¡Esa! Cuando a tu jardín entré, Muchas gracias. Ya estamos en el cierre de este segundo encuentro cultural campesino que estamos vivenciando y desarrollando acá en la Escuela Campesina Ismenia Ortiz Lizama, en la comuna de Palquibudis, comuna de Rauco, provincia de Curicó, región del Maule. Vamos a conversar acá con Valesca Olate, que es una de las personas que hace todas estas gestiones y que le da vida a este lugar, para conocer cómo estuvo la experiencia, cómo se desarrollaron las actividades, quizás qué actividades hubo, proyecciones, ahí abordaremos varias cositas. Hola Vale, ¿cómo estás? Bien Nico, muchas gracias por venir hoy día a nuestro segundo encuentro cultural campesino. Hemos estado desde el día viernes, hoy día sábado, y ya mañana tenemos las últimas actividades. Hoy día estamos haciendo el cierre como cultural. Ha estado bien interesante porque ha sido con una alta participación de los estudiantes, más que nada de los que estructuramos este encuentro como bien en la interna con los estudiantes, de manera que pudiéramos involucrarlos más en las actividades que nosotros hacemos como escuela. Y porque hay harta juventud, vinieron hartos cabros, se interesaron mucho por los talleres, iniciamos el taller de muralismo hoy día en la mañana, ya quedó prácticamente pintada la pared que nos facilitaron los bomberos de la localidad, que es algo muy interesante para nosotros porque contamos con ese apoyo de esa organización que prestaba un servicio, bueno, los bomberos. También tuvimos ayer en la tarde dos talleres, uno de bombas de semilla que era dirigido más a los niños y de repostería casera. Hicimos una torta, un brazo de reina y ahí asistieron vecinas también que aprendieron varios tips de cocina casera. Y en la tarde con los niños y los jóvenes un taller de tela que nos facilitaron un grupo de Curicó que tiene este proyecto de tela y circo en el Estadio La Granja. Y hoy día hicimos los talleres de reciclaje de biofertilizantes a partir de plantas y la charla, obviamente, que es el tema importante y que le da como la columna vertebral a lo que hemos estado trabajando, que es la soberanía alimentaria, la charla que hizo la profesora María Teresa Muñoz, de la investigadora de la Universidad Católica del Maule, en donde nos entregó los resultados de su investigación en torno a las consecuencias que tienen los plaguicidas en las escuelas rurales, específicamente en los niños, y cómo en sus tomas de muestras de orina salen agrotóxicos que se utilizan frecuentemente en las plantaciones que están alrededor de los colegios, y cómo hay una directa relación entre esa aplicación de plaguicidas y la distancia que existe entre los predios y los colegios. Entonces hay una problemática que ya está más que dilucidada, hay muchos estudios concluyentes en cuanto a las consecuencias muy negativas que tiene sobre la salud de los niños y sobre todo de su aprendizaje, en consecuencias en lo neurocognitivo. Y ya mañana vamos a tener una mirada de paisaje agroecológico con un investigador también, Ángel Salazar, que es investigador también de la Universidad Católica del Maule, en donde él nos va a dar la mirada de cómo la agroecología también se está insertando en la región del Maule, de manera que podamos nosotros tener también una esperanza de poder hacer los cambios desde la escuela, que nosotros tenemos también esa mirada agroecológica, en que podamos tal vez este año empezar a levantar una escuela de agroecología de manera más regular, que permita estos aprendizajes a las personas que quieran migrar o hacer la transición entre un cultivo agrotóxico a un cultivo que sea más sano y sin aplicación de químicos. Así que estamos muy contentos con los resultados. Bueno, y hoy día en la tarde con el canto a lo poeta, con el encuentro de canto campesino, donde estuvo Matías Azale, Alberto Hernández y Nicolai Nostroza, donde estaban deleitándonos con todas las tradiciones tan distintas y tan parecidas a la vez de Argentina y de Chile, y que también es parte de lo que nosotros realizamos y valoramos en la Escuela Campesina, es poder recuperar también esas tradiciones. Así que estamos muy contentos con la participación de toda la gente. Super. Vale, y este, me decías que esta actividad fue pensada y gestionada como en el contexto de la del diplomado, o sea, del diplomado de desarrollo rural con las y los estudiantes, como una especie de actividad extraprogramática. ¿Cómo se podría entender? ¿No, por ahí va el contexto de la génesis, digamos, de esto? Claro, la idea de las jornadas culturales que hacemos tanto en la Escuela de Curacó de Vélez como en la Escuela de acá de Curicó es ofrecer una mirada un poco sintética de lo que es el Diplomado en Desarrollo Rural a toda la comunidad que quiera participar. Y entonces las actividades son de carácter gratuito, normalmente son... este año lo que hicimos fue como saberes propios que uno pone a disposición de la comunidad. Entonces, con los estudiantes y con los profesores, estructuramos así, ¿qué saberes tengo yo que podría poner a disposición en un taller para la comunidad y que pudiera ser de utilidad? Entonces también es una manera en cómo el diplomado hace su extensión, podríamos decirlo, hacia la comunidad circundante o hacia abierto a todo público, porque aquí vino gente de distintos lados a participar en los talleres. Y como los talleres son gratuitos, también existe esta entrega de parte de los estudiantes y del profesorado que está interesado en participar hacia otras instancias de aprendizaje que son como una extensión de lo que el diplomado plantea, que es el desarrollo rural a partir de las propias comunidades. Sí, eso te iba a consultar. Claro, este es el segundo encuentro y hay una intención y un espíritu de conexión con la comunidad, no quizás no tan solo local, sino que también más amplia. ¿Cómo se ha dado ese desarrollo entre el primer encuentro, el segundo encuentro y en general en lo que ha sido la escuela en este periodo que ya tiene 4 años, si no me equivoco, por ahí? ¿Cómo va la interacción con la comunidad, así como haciendo una especie de recuento histórico desde su presencia aquí en Palquibudi? Sí, mira, ha sido interesante porque por lo menos la gente ya, para identificar dónde queda en la casa, dicen en la escuela. Ya es como la escuela, todo el mundo habla de la escuela campesina, que antes era la casa de alguien, hoy día es la escuela campesina. Eso ha sido súper interesante. La gente ya identifica que la escuela presta un servicio a la comunidad. Todas las actividades que hace la comunidad cuenta con las mesas, las sillas, toda la infraestructura que tiene la escuela se pone a disposición de la comunidad. La gente ya identifica que aquí se pueden hacer cosas de manera gratuita. Por ejemplo, tuvimos todo el año un taller de gimnasia abierto para las personas de la comunidad, que estaba gestionado por el municipio, pero que no se ejecutó en la cancha de la Junta de Vecinos, sino que se ejecutó acá en la Escuela Campesina, porque es un espacio más cerrado, porque la cancha es muy abierta y se presta para muchas miradas que las señoras no estaban dispuestas y quisieron hacerlo acá en la escuela porque es un lugar más cuidado, más cerrado, que no está a la vista. Y participaron todo el año las personas y nosotros ahí actuamos como sede. Por ejemplo, hoy día fue muy interesante para nosotros que estamos con las actividades de la escuela. Todos saben que estamos con las actividades porque se publica en las redes de la comunidad, en la junta de vecinos, en los Facebook que nos siguen todos los vecinos. Y mucha gente no puede participar porque están con mucho trabajo, están justo en la temporada más alta de trabajo. Pero una vecina que vende sandía y melones llamó y dijo, oye, vengan a buscar melones para que hagan juguito y le puedan servir a las personas que están participando en la actividad. Entonces, no solamente que la gente venga a la actividad, sino que sabe que estamos haciendo la actividad y de pronto quiere aportar de alguna manera, y eso para mí es la retribución de la comunidad, porque en el fondo nos reconocen, saben que estamos haciendo actividades gratuitas, que son un esfuerzo para nosotros, que somos autogestionados, pero que de todas maneras siempre estamos recibiendo el aporte de otras personas. También vinieron señoras de la comunidad a los talleres, hoy día estuvieron personas que no son colaboradores de la escuela en la charla de la profesora María Teresa Muñoz. Ahora está cantando allá afuera un vecino que quiso participar ahora en la parte de la tarde, y vinieron también otros vecinos al encuentro de canto campesino. Entonces, de a poco se va abriendo este mundo de la escuela también a la comunidad, Y lo importante, yo creo, es que la comunidad nos vea como una, como lo que somos en realidad, que es una escuela que pretende hacer servicio comunitario desde distintas perspectivas, y cuentan con eso. De hecho, por eso nosotros nos integramos a la Junta de Vecinos y estamos liderando hoy día el proceso de la Junta de Vecinos. Entonces, como que en el fondo nosotros como escuela también tenemos un proyecto de desarrollo rural en nuestra comunidad, que es lo que plantea el diplomado para los estudiantes. Nosotros también lo estamos replicando como personas encargadas, responsables del proyecto acá en nuestra comunidad, en nuestro territorio. Súper, súper bien. Ivali, proyecciones para este año, cómo se viene el diplomado, actividades próximas que tengan ahí como para dar a conocer también a la audiencia. Sí, mira, la escuela, lo que se ha estado dando de manera natural con las redes que estamos formando, que hemos ido formando durante estos 4 años, es que hay varias organizaciones que nos piden la escuela para hacer sus actividades, y en algunas de esas organizaciones nosotros también participamos. Por ejemplo, ahora el próximo fin de semana viene la Asamblea por la Dignidad a hacer una escuela de formación política, que no es abierta a la comunidad, sino que obviamente es para la gente de la Asamblea, y también nosotros tenemos la posibilidad de tener unos cupos para participar en esa actividad, que nosotros ahí también prestamos la escuela para que se haga su programa, y nosotros también podemos participar en él. También el colectivo feminista 8M de la región, digamos el regional, se va a reunir a fines de febrero y nos pidieron que fuera también en la escuela, porque ellos quieren desarrollar mucho más como su aspecto rural, porque están muy concentradas en la parte urbana, pero ellas quieren darle como esta impronta rural, y entienden que la escuela campesina es una buena instancia. Esas, por ejemplo, son actividades que de otras organizaciones que no las organizamos nosotros, pero que la escuela sirve como también de sede y también un espacio en el que se pueden desarrollar otro tipo de actividades. Ahora vamos a partir con el diplomado, con la tercera versión, digamos la tercera promoción. Estamos en el proceso de selección, ya tenemos 25 personas que están inscritas con interés en participar. Mañana vamos a hacer la primera ronda de entrevistas para hacer la selección de las personas que sean más adecuadas al perfil de lo que nosotros estamos buscando y haciendo. Así que tenemos harta confianza de que vamos a partir súper bien en marzo la tercera generación del diplomado. Y este año también tenemos el gran desafío de hacer los seminarios de temporada, las escuelas de temporada de la Escuela de Agroecología, que queremos echar a andar en el mismo espacio de la escuela, pero como una actividad más técnica, más enfocada a lo productivo, ¿cierto? A esta migración que decimos desde los agrotóxicos hacia una agroecología efectiva, responsable, que sea también acompañada. Porque es muy fácil pedirle a los campesinos, a la gente que produce, oye, deja de echarle el agroquímico, pero tú tienes que saber cuál es la alternativa y cuáles son los riesgos y cómo es ese proceso, y alguien tiene que acompañarlo. Entonces nosotros tenemos ese gran desafío en conjunto con un montón de profesionales que trabajan en la agroecología, y nosotros de servir de sede y poder activar estos 4 seminarios de temporada, o sea, una escuela de verano, una escuela de otoño, una de invierno y de primavera, este año 2023, para ya en el 2024 y subsiguiente poder tener un régimen regular, igual como el diplomado, pero que sea de agroecología. O sea, hacia allá, esos son los proyectos para este año. Además de todas las actividades que se pueden ir realizando en colaboración. O sea, los profesores de pronto también vienen con sus proyectos y los quieren ejecutar aquí en la escuela. Hay organizaciones amigas que también utilizan la escuela para sus reuniones, como Anamuri. Y siempre estamos como disponibles para todo ese tipo de actividades. Así que es una escuela abierta. Bacán, bacán, excelente. Vale, finalmente redes sociales, redes virtuales ahí para que la gente que de repente todavía no conoce este proyecto pueda mirar, copuchar y maravillarse. Sí, bueno, tenemos nuestro Instagram, escuela.campesina.curicó, y el Facebook es Ismeni Ortiz Lizama, Escuela Campesina, donde podemos recibir mensajes y atender consultas.

Dice, mientras no se realice la planificación ecológica, se entenderá que son sitios prioritarios para la conservación los de la estrategia nacional y de la estrategia regional. Quedó incoherente. Por lo tanto, 29 y octavo transitorio quedaron para mixta, por esa incoherencia. Lo mismo pasó en el artículo 92 y 93. Se aprobó el 92 de agricultura, que dice que habrá concesiones sectoriales de acuerdo a sus leyes respectivas, es decir, permite concesiones sectoriales. El artículo 92 se aprobó de agricultura, pero después aprobaron el 93 de medio ambiente, que exceptúa que hayan concesiones sectoriales, pero solamente para uso sustentable de parte de comunidades locales e indígenas, para la ejecución de obras de conectividad. Eso se aprobó también. Por lo tanto, quedó incoherente en que, por un lado, el 92 de agricultura permite actividades industriales y concesiones sectoriales dentro de la estrategia, y después el 93 de medio ambiente, que dice que solamente se permiten para actividades de comunidades locales e indígenas para usos sustentables de ellos, para conectividad y servicios básicos. Hoy esta es la segunda incoherencia, por lo tanto también debe pasar a mixta porque no son compatibles los dos artículos que se aprobaron. Así que eso, espero les aclare. Dale, boludo, cómprate un helicóptero. Métete en la mente que no toda la gente tiene que tener presente tu apuro de mente, tu atraso urgente. O si pensás que la mina solo puede manejar un detergente, no me quiero ni enterar que todavía está esa mente latente, presente, flotando en el ambiente. Es deprimente, muy deprimente. Pensar que un peatón no tiene ningún botón para expresar su desazón. Si está rota la vereda, que se hizo al pedo haber gastado en la mochila con garrito de mi nena. Y ni te cuento de mi abuela que anda en la silla de rueda. O si el portero te corre con la manguera. Por más que llueva o que no llueva, la vereda echa cajeta. Te mojas hasta las tetas y mi problema no te llega. Si no, ya está, cuando un sorete pise, querés que te golpee el ventilete y que te avise. Pise un sorete, pise un sorete. Metete la bocina en el ojete, que me importa que los chinos paraditos en doble fila se quedó el camión de leche. Por viajar en la cornisa, métete la bocina en el ojete. Métete que te suene el upite. Métete la bocina Vos podés hacer que esto cambie. Mi mamá ha hecho los materiales orgánicos, por ejemplo, las cáscaras de banana, de cualquier cosa, cáscara, lo echan en una bolsa y de esa bolsa se pasa para el compost. Y ahí después de ese compost se hace tierra. Esa tierra sirve para echarle a las plantas. Debajo de cada microbasural hay un pedazo de tierra buena. Recicla, recupérala, cuídala. A continuación le ofreceremos... De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. Hola. Mi nombre es Eliana Caroca, soy habitante de la comuna de La Ligua y como miembro del movimiento ciudadano No a la Termoeléctrica en Quebradilla, el cual lleva 8 años de incesante trabajo en contra de la instalación de la central termoeléctrica Doña Carmen, perteneciente a la empresa Imelsa en medio de nuestra comuna, quiero manifestar a nombre del movimiento nuestra más profunda alegría tras la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental de calificar este proyecto como ambientalmente desfavorable el día de hoy, 26 de enero del 2023. Los argumentos que consideró el Servicio de Evaluación Ambiental para el rechazo de este proyecto son que se evidencia un vicio de legalidad, ya que se encontraron inconsistencias en el expediente con respecto a la caracterización del área de influencia del componente aire y no es posible descartar un riesgo para la salud de la población. Por lo tanto, no acredita la inexistencia de los efectos, circunstancias o características señaladas en el artículo 11 de la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, que dan origen a la necesidad de elaborar un estudio de impacto ambiental y no una declaración de impacto ambiental, que es el documento que presentó la empresa Imelsa. El Servicio de Evaluación Ambiental está haciendo uso de su facultad de invalidar los actos administrativos contrarios a derecho y resuelve finalmente invalidar la resolución del 26 de enero del 2021, en donde el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental en ese momento acogió el recurso de reclamación interpuesto por la empresa Imelsa. Por lo tanto, finalmente el Servicio de Evaluación Ambiental el día de hoy manifiesta su rechazo a la instalación del proyecto. Como movimiento ambiental, queremos señalar que hemos sido una movilización ciudadana transversal, sin color político, y que hemos utilizado todos los canales necesarios para exigir el rechazo de este proyecto ante las autoridades en ejercicio. Y hemos sido apoyados desde un principio por la bioconsultora Simbiosis, cuyo equipo jurídico, liderado por Salvador Dongui y Rodrigo Bendaño, han representado un valioso apoyo en la movilización desde el año 2016 a la fecha. Nuestro trabajo como movimiento ambiental consistió en un trabajo de concientización, de difusión, en el cual presentamos a toda la comunidad de La Ligua los argumentos por los cuales era necesario exigir el rechazo de este proyecto a través de marchas, difusión a través de los medios, charlas en las comunidades, en las juntas de vecinos, donde se informó a la comunidad de los riesgos que conllevaba la realización de este proyecto en nuestra comuna, tanto para la salud humana como para el medio ambiente. Este logro es gracias al movimiento ciudadano informado, transversal, y que ha trabajado desde el 2016, como ya mencioné, sin color político. Como movimiento estamos felices de haber conseguido este logro, sin embargo permanecemos alerta ante las reclamaciones que pueda interponer la empresa. Y si bien dentro de la última etapa de este proceso el Servicio de Evaluación Ambiental no acogió las solicitudes de invalidación presentadas por la comunidad, sí señala en la resolución entregada el día de hoy la relevancia de los argumentos presentados por la ciudadanía. Álvaro de Valparaíso, Álvaro de Valparaíso, al paraíso que dejé atrás, que dejé atrás, que dejé atrás.